escuché. De noche, sube malo después de las 12. Qué porte, qué bonito dijo Brie el Rolex. Que conste, la lavada que cargo es sin corte. Locote, la chavala dice que malote. A la loca que yo traigo no le gustan los condones. Qué bonita prendiendo los blones. Qué rico se siente pasarla contigo. Me gusta sentirte haciéndolo conmigo. Me gusta, te gusto, yo jalo contigo. Si quieres te llevo a Miami conmigo. Wow, wow. ¡Válgame Dios! No sé por qué me la haces tanto de pedo. Si tú sabes que por ti a veces me muero. A veces de repente me chingo otros cueros. Y a veces tampoco sé qué pedo. Pero sí, me gustan las chavalas bonitas. Ni qué decir, también las güeras bien mamoncitas como tú. Qué rico se siente pasarla contigo. Me gusta sentirte haciéndolo conmigo. Me gusta, te gusto, yo jalo contigo. Si quieres te llevo a Miami conmigo. Wow, wow.